Si querés escuchar nuevamente este programa o todos los anteriores de Orejas al Universo, entra a Facebook y allí busca Orejas al Universo. Todos los programas para escuchar o bajar. Vamos a la primera pausa.